Vengo a demostrarte que mi amor es verdadero. Estás en la inspiración y en la mente de este rapero. Que te amo, nena, te lo digo de en serio. Que digan lo que quieran, sos mi amor, mi único anhelo. Vengo a demostrarte que mi amor es verdadero. Estás en la inspiración y en la mente de este rapero. Que te amo, nena, te lo digo de en serio. Que digan lo que quieran, sos mi amor, mi único anhelo. Nena, yo te amo y quiero estar con vos. Estás marcada en mi historia y también en mi corazón. Las ganas de besarte, te cuento, son un montón. Vos sos esa piba la que por mí se jugó. Mi nena hermosa, la que amo con pasión. La que me quiere tal cual y como soy. La que pienso todo el día sin dejar explicación. Esa que está aferrada a mi corazón. Que estemos juntos, cuánto me gustaría estar con vos agarrado toda la vida. Que no me sueltes, hoy yo te pediría. Y te juro que me muero si algo te pasaría. Cuídame bien y nunca me seas infiel. En el amor ya estoy cansado de perder. Junto a vos sé que me abrigaré y estaré a tu lado si está mal o está bien. Vengo a demostrarte que mi amor es verdadero. Estás en la inspiración y en la mente de este rapero. Que te amo, nena, te lo digo de en serio. Que digan lo que quieran, sos mi amor, mi único anhelo. Vengo a demostrarte que mi amor es verdadero. Estás en la inspiración y en la mente de este rapero. Que te amo, nena, te lo digo de en serio. Que digan lo que quieran, sos mi amor, mi único anhelo. Este es mi destino y yo quiero que sea así. Viendo todo el tiempo cómo me sonreís. Hoy yo solo pienso en poderte hacer feliz y demostrarte lo que siento en las tardes junto a ti. Ya no quiero cosas feas, ya no quiero un mundo gris. Solo quiero estar con vos y muchas cosas compartir. Demostrarte mi amor, amarte con pasión, yendo juntos pa' adelante y solo escuchar tu voz. Ya no quedan dudas, me tenés enamorado. Sos mi mujer perfecta, la que siempre he esperado. La que se pone loca cuando le hablo de escaparnos. Y la que me aconseja siempre cuando estoy bajoneado. Yo, BGH Rap 117 récord, poniendo el corazón. Sos todo lo que pedía, lo que siempre imaginé. El estar los dos juntitos, lo que yo siempre soñé. Mi única princesa con la que siempre estaré. En las buenas y en las malas, mi amor yo le daré. Sé que me extrañas cuando a veces nos peleamos. Quiero que sepas, linda, que yo también te extraño. Cuando no estás conmigo, cuando no estás a mi lado. Y te hago esta canción con tu foto en mi armario. Vengo a demostrarte que mi amor es verdadero. Estás en la inspiración y en la mente de este rapero. Que te amo, nena, te lo digo de en serio. Que digan lo que quieran, sos mi amor, mi único anhelo. Anhelo, mi único amor. Nael MC 2014, BGH Rap Clan 117 Record, BR, consentimiento.